despedida con rabel y guitarrón. Se ordena la despedida con rabel y guitarrón. Con traspuesta y corazón, ay sí, ay que sí. Canto vida, Rosa Romero y el Aledí. Que la tradición querida guarde siempre un alma inquieta. Que siga siempre su veta, porque crece y se agiganta. Esta canta sí, ay que sí. Nuestro canto a lo poeta Rosa Romero y el Arelí.